contar, compadre, una tallita que me pasó, una historia de amor. Media extraña la weá. Ahí va. Ándate, cabrón. Ya. Vengo del sur de Chile pa' conocerla. Ay, me enamoré de ella así chateando. Traje mi mejor pinta pa' estar bonito. Pues hoy a la nochecita me está esperando. Pero con tanto metro y el Transantiago, me le anduve perdiendo, soy guaso de campo. Pero valió la pena, ya estoy llegando. Yo quiero puro verla, la quiero tanto. Ya llegué aquí, toda la foto y todos los mails que me mandó. Ya llegué a la casa de mi amor por internet. Allí en la casa, ¿no? Aquí es. Señora, ¿a quién buscaba, oiga, usted? Está la Rosana. No está la Rosana. La Rosana hace 3 días que no llega. Yo vengo del sur. La Rosana, mire, escúcheme una cosa. No me importa dónde si está. Si la llame por teléfono. Hace 3 días que no ha llegado a la casa. ¿Qué? Y si la ve, mire, usted la puede encontrar allá en el centro. Se va a ir inmediatamente cuenta dónde trabaja ella. ¿Pero a dónde lo ubico? Ahí en la esquina. Ah, es que yo soy nueva acá, no. Pregúntelo más por la Rosana. La Rosana. Ya. Chao nomás, pasa que estoy ocupado. Yo. Ya. De ahí pregunto. Sí, pregunta ya nomás. Me están llamando. Chucha, la wea. Puta la vieja penca que abrió la puerta. Ay, a un de rechuchas grande se habrá educado. Si esa vieja es la madre, será mi suegra. Voy a tener que irme, le acostumbré. Pero pa' que nos vamos a hacer mala sangre, si ahora lo importante es que voy a verla. Ya no me aguanto, ya estoy imaginando toda la nochecita pa' conocerla. Ya llegué aquí, toda la foto y todos los mails que me mandó. Ya llegué a la pega de mi amor por internet. Ay, chito más. Puta que he caminado, weón. Aquí en la weá. ¿Qué es esta weá? Oiga, caballero. Sí, dígame. Ando buscando una señorita que se llama Roxana. La Roxana. Sí, vengo de la casa de ella, me dijeron que trabajaba aquí. Ah, ya. Sí, ella está adentro. Está trabajando en este minuto. Ah, ¿está trabajando? Sí, pues. Pero para hablar con ella, ¿no? Ay, no sé, voy a ver. Si me conoces, yo vengo del sur. Sí, no, si algo sabía de usted. Sí, yo le mandé unos mails. El Juancho, dígale nomás. El Juancho, sí, ya. Mira, a una cosa, métete para adentro por el pasillo. ¿Puedo pasar? ¿Qué hace ella, secretaria? Secretaria. No, es secretaria. ¿No? Ah, pero pasa. Ahí te voy a dar cuenta. Pasa nomás. ¿Para el fondo? Sí, pasa ya, nomás. Ya, me voy derecho allá. Pero es re bien extraño la pega de ella. Está llenito de luces y con escenario. Y pa' eso, pa' sorprenderla.